Uno. ¿Dónde vive usted? ¿En México? Dos. ¿Viaja usted con frecuencia? Tres. ¿A quién busca en Sevilla? Cuatro. ¿Cuándo toma el tren? ¿Mañana? Cinco. ¿Visita a sus padres con frecuencia? Seis. ¿A quién debe llamar ahora? Siete. ¿Qué escribe? ¿Una carta?